El arte está en subastas de millonarios. Tiene el dibujo en la pared de un urinario. En tu manera de bailar y de moverte. En el garabato de un niño yense. Sudas mentes en aburridas teorías sobre lo que es el arte. El arte está en tu ADN. Está en lo bello y en lo feo. Y a veces incluso disecado en los museos. Nace de lo viejo, lo nuevo respira bajo el suelo. Cualquier parte, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir. Revoluciones que nacen, como nace el arte encerrado en psiquiátricos. Es tu manera de mirar y de mirarte. Está en música que nunca sonará en la radio. Está en tus palabras y en tu caligrafía. En la acción y en la tecnología. Está en el ruido, en la armonía y el silencio. En ese estribillo que tritura tu cerebro. Nace de lo viejo, lo nuevo respira bajo el suelo. Cualquier parte, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir, si te hace latir. Aprendices de nosotros mismos. Si te hace latir,